elettroniche e lo scontrone. E se il poblazionale che le instrumentale ha vuelto, si la pensa è del capital. El rap y el hip hop es nuestro. Ellos te quieren, ellos no quieren, sí que te quieren. Ellos te quieren aplastar, botado y tirado como plasta, alcoholizado y dopado hasta decir basta. Con pasta, angustiado y drogado, no hay duda. Te ha preguntado por qué en dictadura entraron las drogas más duras. Te quiere elaborando, alejado del sindicato, trabajando viola sin desacato a su mandato. Te quieren bajo el chorro del guanaco, si protestas como pobladores de Aiceno, también de dichado. Te quieren agobiado y con estrés, que después con control en mano veas al Moralde o el 133 pa' que respete la autoridad. Te quieren atontado y atrapado por la realidad. No quieren en la escuela, pero para prepararnos, pa' ser mano de obra barata, pa' pa' demandarnos. Quieren que la toma se transforme en tomatera. No es broma, tómate la lucha en serio y desde vera. Te quieren indiferente frente al presente, como un inerte gente obediente frente al gerente, al agente o cualquier dirigente que represente los intereses y la mente del régimen de la gente pudiente. Quieren que sigan mirándote el ombligo, porque dividido vivimos eternamente vencidos. Ellos te quieren, sí, pero te quieren joder, porque quieren más dinero nuevo y mantener el poder. Cada sociedad tiene su organización, que no es casualidad, tiene su planificación. Y quienes dominan de arriba son los ricos. Ellos te quieren dominado, cuadrado, cegado y sumiso. Y si me quieren ignorante, yo me informo. Y si me quieren obediente, yo no les compro. Y si me quieren derrotado, no hay mano. Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapado. En la esquina un zombie, de la vitrina un longi que nos opina, conquistando tu vida, compitiendo hasta con tus compis todos los días, condicionado por su fucking ideología. Quieren más parche, pero en un cambio estructural. Quieren que marche, pero sin tocar su propiedad. Quieren que protestemos mansos como giles, y ellos cuando quisieron volver al mando mataron a miles. Quieren que llore si muere un animador de tele, y que ignores el asesinato de Manuel Gutiérrez. Quieren que creas que la policía te protege, cuando en verdad son el halcón vigía de burgueses. Quieren que te conformes con dos putas cambo tres, mientras senadores ganan 16 millones al mes. Quieren que lejan los diarios, la TV y los noticiarios de los que son jefes y propietarios, ellos mismos. ¿Qué? Quieren que piense que tu voto es poderoso en verdad, y voten por quien vote igual, unos pocos gobiernan. La concepta y la derecha es la misma mierda, representan a la mega empresa, hermano, recuerda. Quieren seguir robando y saqueando legalmente, pero ya no hay mano, ya lo está funando nuestra gente. Y es que mientras arriba acumulan capital, abajo acumulamos rap y la fuerza que los va a aniquilar. Cada sociedad tiene su organización, que no es casualidad, tiene su planificación. Y quienes dominan de arriba son los ricos, ellos te quieren dominado, cuadrado, cegado y sumiso. Y si me quieren ignorante, yo me informo. Y si me quieren obediente, yo no les compro. Y si me quieren derrotado, no hay mano. Capitalismo, el cataclismo en el que te quieren atrapado.